siempre ha nacido detrás de la cordillera. Aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros. Y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Es como si fuera el oro de todas las cosas bellas. Bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas cada. Siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas. Muy buenas noches, estimada audiencia de Sonda Rebelde y de la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Estamos en el 88.1 del dial. Muy buenas noches. Escuchábamos un tema de Manuel García, un trovador chileno, y una canción muy hermosa que se llama La Canción del Desvelado o del Desvelado. ¿Ya? Hermosa canción. Que Sonda Rebelde dedica a gente que por estos días, hace muchos años atrás, murió combatiendo una de las dictaduras más sangrientas por estos lados del sur de América. Vaya este emocionado e inolvidable recuerdo para Arturo Villavela, para Hugo Ratier, para Rudy Cárcamo, para Araceli Romo, y para las tantas y tantas y tantas y tantas personas que ofrendaron su vida por aunque sea una pizca de democracia. Vamos a comenzar este programa de hoy con una invitada especial. Damos las buenas noches. Acaba de sentarse a mi lado nuestra compañera Guni. Claro, ¿cómo estás, Guni? Vamos a hacer un reacomodo de los micrófonos, ¿eh?, para que pueda saludar. Ahí está. Vamos a hacer un justo poquito me senté de, en el micrófono. Que un poquito no, más de ruido. Un poquito, ahí no importa. Es radio en vivo. Perfecto. Esto demuestra nuestra operadora, que es una operadora profesional, está con los pelos de punta y más que de punta, está horrorizada con Sonda Rebelde. Claro, así que empecemos de nuevo. Viva la anarquía, Guni. Ah, bien, dice viva la anarquía. Como sabe que todos simpatizamos con ese tipo de ideas, Anita nos dio ese... Nos dio en el mal sentido de la anarquía, eso que siempre la gente asocia anarquía con caos y es exactamente lo contrario. Así que bueno, ahora hacemos fof y empezamos de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, señor Nelson. ¿Cómo buenas va? Noches, nuestra querida invitada. Muy buenas mi noches. Amada Alma. Alma Rivas está acá en un pase espectacular que nos hizo de fulana ni menganas. Estoy más contenta que perro con cinco colas, mira. Mira. Perra con cinco colas. Bueno, tenemos a nuestras compañeras de Llamarada Feminista muy ocupadas. Por lo tanto, vamos a charlar estos minutos que dedicamos a las luchas por la liberación de la mujer con una gran luchadora, joven ella, lo que nos alegra sobremanera. Estamos con Alma Rivas. ¿Cómo estás, Almita? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nelson, querida Guni, querida Anita y a toda la audiencia. Aprovechando la invitación a hablar de los centros estudiantiles, ¿no?, y su lucha, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que me parece algo muy importante, ¿no? Porque como esto que se dice siempre de que los pibes no tienen palabra o que los pibes no pueden hacer tal cosa porque son pibes, cómo los adultos van tachando, ¿no?, a los y a las pibas que quieren luchar, ¿no?, porque son incapaces de realizar ciertas tareas porque son menores, ¿no? Uh-huh. Y es una de las luchas más importantes, la de la juventud, ¿no? Y cómo se van tomando los colegios, y vamos viendo y la participación, ¿no?, y cómo a alguna gente no le gusta, y cómo se va queriendo minorizar eso, cómo se va como tapando, ¿no?, con ciertas cuestiones la lucha de los y las jóvenes, ¿no? Una de las luchas que está más presente es por el aborto legal. Uh-huh. Y el feminismo, se dice que está de moda, ¿no?, y que solo los jóvenes estamos para seguir la moda, ¿no? Nosotros no podemos construir una revolución, sino siempre tenemos que estar adaptándonos a la moda, ¿no? El feminismo es una moda, no es una lucha, ¿no? Uh-huh. La lucha de los y las pibas no es una lucha real. Eso dicen los grandotes y las grandotas, digamos. Yo le, claro, voy a, que sí. Le voy a contestar a la Almita, como dicen algunas personas: tenés que estudiar porque tenés que ser alguien cuando seas grande. Claro, o sea, ahora sí. No sos nadie. No, ahora no sos nadie, no sos nadie sin ningún título, ¿no? Y no se piensa que somos alguien desde que nacemos, ¿no? Que ya somos alguien con una identidad formada, ¿no? Y esto no se acepta, que nosotros los y las jóvenes tenemos ya una identidad de hace rato. Y esto no se acepta, ¿no? Nuestra identidad y nuestra lucha. O la construcción de la identidad. Claro que sí. Parece que los grandotes esos nunca fueron jóvenes. Exactamente, ¿no? Se olvidan también de que ellos también fueron jóvenes. Y se va justificando, ¿no? Ah, porque sos joven, tal cosa, ¿no? Y se olvida también un poco la humanidad de ciertas personas, ¿no? Y se olvida que somos personas, ¿no? Y se nos tacha como los jóvenes que no saben nada. Uh-huh. Porque son jóvenes y les faltan experiencia. Está bien, nos faltan experiencias, nos faltan muchas cosas para aprender, pero tampoco se recuerda que estamos en un aprendizaje constante, ¿no? Uh-huh. Venimos acá para aprender y nos vamos sin saber todo, ¿no? Nunca vamos a terminar de saber todo y nos van a faltar experiencias para todo, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Ahí quería decirte algo. Seguramente tú habrás escuchado cuando viene algún señor, generalmente los señores que hablan así usan traje, tienen una pancita más o menos prominente, digamos, ¿no? Y el cuello de la corbata, de la camisa bien reluciente, ¿no? Para que la corbata luzca lo mejor posible. Pero no sé si tú has visto a ese tipo de señores siempre hablando sobre los niños y los jóvenes y refiriéndose de que el futuro son ustedes. Y se olvida que somos el presente también, y es una frase como para no hacerse cargo de nuestra realidad, de nuestros problemas, ¿no? De que nos falta educación. Mira, Alma, vamos despacito porque nosotros también tenemos nuestros niños. Por favor. Pues, sí. Bien, perfecto, totalmente de acuerdo, sigamos. Disculpe la interrupción. No hay problema. Requieren muchas cosas para la juventud aún, ¿no? Y que siempre la juventud estuvo ahí luchando, ¿no? Y cómo se nos separa, se nos empieza a separar a las personas en etapas, ¿no? Bueno, uh-huh. Es una etapa. Las ganas de luchar ya se te van a pasar, ¿no? Uh-huh. Es una etapa, nada más. Que en realidad las etapas de la persona son algo estúpido, ¿no? Claro, sos adolescente y por eso llorás, porque estás pasando por una cuestión hormonal muy importante y tus hormonas se están revolucionando, ¿no? Y se olvida que también somos personas y que también lloramos porque nos pasan cosas, ¿no? Es una forma de lavarse las manos, decir que somos jóvenes, ¿no? De etiquetarnos de tal modo. Uh-huh. Y también se olvidan las personas que también son... Fueron jóvenes, ¿no? Uh-huh. Una de las cuestiones que más nos afecta a los jóvenes es la educación, ¿no? Cómo la educación todavía no es laica, ¿no? Cómo la educación todavía nos sigue oprimiendo, ¿no? Uh-huh. Y cómo se sigue faltando el respeto entre los mismos alumnos y sobre todo desde la parte del sistema educativo, ¿no? Y se culpa y se tacha mucho a los docentes, uh-huh. ¿no? Y en realidad los docentes no tienen la culpa, o sea, los docentes también pasaron por la misma cuestión, ¿no? El mismo sistema opresor, básicamente, ¿no? Y cómo se nos va queriendo imponer también desde la educación un sistema de códigos morales basados en hipocresía, ¿no? Como eso de, ay, pedí permiso, o de, ay, decí gracias, o de cosas que están buenas a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, pararse cuando entra las autoridades del colegio, ¿no? Como si fueran reyes, ¿no? cosas así, ¿no? Que, por ejemplo, no se respeta que haya niños indígenas, ¿no? Uh-huh. Personas indígenas, ¿no? No importa la edad, ¿no? Que no se respeta sus creencias y que no importa porque el pibe piensa que el árbol tiene vida, ¿no? Y dicen, no, el árbol es un árbol y listo, ¿no? Uh-huh. No se respeta la conexión con la tierra tampoco, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante. Alma, una pregunta de tu edad, digamos, de tu compartir con tus compañeras y compañeros. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta cosa que pasa en la política, en el país en general? ¿Qué ven ustedes? Y generalmente hay muchos pibes y pibas que realmente lo ven y que realmente se quejan de las injusticias, ¿no? Y hay otros pibes que tienen aún los ojos tapados, pero ahí vamos como intentando destaparles los ojos, ¿no? Que la verdad que hay muchos y muchas pibas que no están de acuerdo con muchas cosas de este sistema y de este país y de esta democracia que estamos viviendo hoy, ¿no? Y hay cada persona, eso va dependiendo de cada persona, pero sí, estamos en la lucha y nos quejamos, ¿no? Uh-huh. Y tratamos de, no solo nos quejamos, sino también que tratamos de cambiarlo, ¿no? Que nos quedamos ahí sentados quejándonos sin hacer nada, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando en una cosa. Primero, mientras ustedes conversaban, yo me quedé buscando porque tengo tan mala memoria y me hizo acordar de los Salieris de Charlie, ¿sí? Cuando dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de robar, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de mentir. Eso es lo que dice Gieco, o sea, cuando uno le acusa su falta de inexperiencia, también hay que valorar que los chicos vienen con, chicos y chicas vienen con esta, con este formato de, de por lo menos tener esa parte blanca, digamos, de o negra, no sé, póngale el color que sea, pero lisa, no con todas las espinas que les vamos creando nosotros. Y otra cosa, Alma, cuando hablabas y decías esto, ¿no?, la supuesta democracia, pensaba que cuando vos yo tenía tu edad, justo empezaban los milicos, y que las épocas que estamos avanzando, estamos hacia una época de gran represión y gran derechización y gran pauperización de la gente. Yo decía, qué cosa, ¿no? Yo pensaba que no iba a volver a pasar esto de esta semejante manera, y a vos y a ustedes les está pasando esto a la edad de ustedes. A nosotros nos está pasando de viejo nuevamente, y a ustedes les está pasando de jóvenes. Y esto refuerza la pregunta de Nelson. ¿Cómo siguen viendo la cosa en estas épocas? ¿Ustedes han podido ver cambios así en la corta pero experimentada vida de ustedes? Y sí, lamentablemente las cosas están muy mal. Pero nos parece que, desde un punto de vista más personal, que la cuestión está muy violenta, sí. Sobre todo con esta parte de la sociedad, ¿no? La juventud, cómo se nos impone violencia, ¿no? Ya se nos venía imponiendo violencia de hace rato, ¿no? Pero ahora cada vez más, ¿no? No sé si, o quizás ahora es más visible, ¿no? Quizás ahora dejamos de callarnos la boca, ¿no? Por ejemplo, el bullying es una de las cosas muy importantes, ¿no? Y cómo qué es lo que hacen los docentes o la gente de ahí que lleva los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? También, que mucho no se pone parte del sistema educativo como para remendar esa violencia, ¿no? Como para hacer algo, ¿no? Yo en sexto de primaria, ahora estoy en primero de secundaria, se nos obligaba a llevar pantalones de buzo los días que teníamos gimnasia, ¿no? Educación física, y se nos obligaba a llevar pantalones sueltos y no calzas porque los chicos de séptimo nos gritaban cosas. Entonces se nos prohibió usar ciertos pantalones, ¿no? Porque teníamos que quitarnos el guardapolvo. Y se nos prohibió usar ciertos pantalones en vez de hacer una clase de género, tratando de dejar de cosificar a la mujer, ¿no? Claro. O acomodarlas para que, digamos, no le digan tonteras. O sea. Exactamente. Más que acomodarnos a nosotros, tendrían que haber acomodado un poco los pibes. Claro, claro. ¿No? Claro, obvio. Claro. Y cómo con 11 años ya se vivía eso, ¿no? Y acá nadie dijo nada, todos nos quedamos callados. Y yo iba todos los días con calza y nadie me gritó nada igual. Esto fue impuesto por la profesora, no por el profesor de educación física. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿eran por los chicos de séptimo o por el profesor, no? Me empecé a preguntar un poco eso, ¿no? Sí, ya uno llega a pensar, y claro, tenés el derecho, si te vienen a poner una regla de ese tipo, uno tiene derecho también a desconfiar de cualquier cosa. Y sí. Porque si no, ¿por qué te...? Y cómo el sistema educativo hace ciertas cosas injustas, ¿no? Como, por ejemplo, abusar también de los chicos, ¿no? Cómo también, o a veces también cómo no se dan la participación de las chicas, ¿no? Yo una vuelta recuerdo que estaba en clase de matemáticas y el profesor nos preguntó cuánto era una división y yo la respondí correctamente y el profesor no me escuchó. Y la dijo un compañero y dijo, excelente, y le pongo un 10, ¿no? Claro. ¿Cómo se viven esas cosas, no? Porque son pequeños machismos, ¿no? Son micromachismos, ¿no? Y dicen, bueno, Alma, pero vos también todo ves machista u opresor. Pero es cierto, vivimos en un sistema opresor, básicamente, ¿no? Que nos prohíbe hacer ciertas cosas, ¿no? Claro, y tampoco no tienes por qué andar soportando. Claro, no tenés derecho a quejarte. Claro, obvio. ¿Dónde queda mi derecho a la protesta también? Bueno, Alma, la lucha estudiantil de los secundarios, para ir cerrando esta columna maravillosa después va a pasar por contabilidad, ¿ya? Quiere que le diga una cosa, me sorprende. ¿Te sorprende? Mire que yo estoy acostumbrada. Mire, yo a ella la conozco yo de un par de años y ya... Ahora no me sorprende tanto. Antes me sorprendió más. Hablamos de música y ahí me sorprendió bastante. Me sorprende la calidad de síntesis, porque yo sé lo que es ella. O sea, yo la conozco y no se ría, está hablando de un adulto. Por favor, está hablando de un adulto. Claro, por favor. Compórtese. Compórtese, por favor. Y más una profesora, por favor, cállese. Digo, no, fuera de broma, la almita para mí es la almita, pero cuando la escucho, esa capacidad de síntesis, esa capacidad de sensibilidad, que es casi poética. No, y qué importante también que los jóvenes de esa edad estén pensando. Ella dijo una palabra clave, cuando a los chicos se les cae la venda de los ojos, claro. Esto es el resultado. Claro. Bueno. Este es el resultado. Así que a seguir... Lo que nos pone la venda también es el televisor, ¿no? Que también hay que empezar a apagar los televisores y empezar a agarrar los libros. A los libros. Y del celular, exactamente. Ya conversar. Ya conversar, a relacionarse... ¿Ah? Un abrazo, hola, sí, ¿cómo estás? Lo que pasa es que Almita tiene mucha vida real, claro. Eso es lo que le pasa. Y ese es el bueno, resultado. No sé si tanto, porque yo también soy. Sí, bueno, pero la podemos. El hecho de que podamos estar haciendo escuchando esta cuasi poesía, claro. Da la idea de que sos un ser libre, sos un ser libre pensador. Libre pensador, exactamente. Alma, bueno. Te agradecemos. Mucho tu tiempo, ¿ya? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y tu juventud, digamos, que nos alegra la vida. Nos alegra la vida, claro. Claro, entonces se sonríe. Hola, le dice Alma y se sonríe. Lo primero que hace es sonreír. Y es muy importante sonreír. Bueno. También hay algo importante que se dice también que cuando uno envejece es cuando deja de amar, ¿sí? Cuando uno... Envejece es cuando deja de amar, cuando deja de saber amar, ¿no? Uh-huh. Ahí es cuando uno se pone viejo, ¿no? Porque dejemos de poner etiquetas de eso de, la adolescencia, la niñez, porque es una forma de no hacernos cargo de realmente los problemas actuales, ¿no? Que nos suceden como niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muy bien. Entonces acá el que me venga a decir viejo lo voy a sacar para ya sabemos dónde. ¿Ah? Alma, muchas gracias por tus palabras, por tu pensamiento. Muchas gracias por ser como sos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por invitarme y por escucharnos también. No, y también somos compañeros, ¿no? Y sí. Somos compañeros, sí. Bueno, nos vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con más Onda Rebelde. Algo que nos toca el hombro, diciendo el tiempo que queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que vengan. Otro camino da luz. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que venga. Otro camino da luz. Thank you. Volvemos a Sonda Rebelde después de esta columna especial de Llamarada Feminista a cargo de la señorita Alma Rivas, con quien pudimos intercambiar algunas ideas, opiniones respecto de lo que es la realidad de parte de la realidad de la juventud. Tenemos ya en las calles la revista número 132, correspondiente al mes de agosto de este año, ¿ya? Interesante el trabajo de don Fernando Rosa con la tapa, realmente de un impacto, de una intensidad, de una profundidad, digamos, la idea que puede expresar este artista con el dibujo en este caso, ¿no? Es una etapa muy decidora y que refleja un poco la realidad presente, nuestra realidad, ¿no? Lo que nos pasa hoy y que nos viene ocurriendo ya desde hace un tiempo atrás. Fíjese que la revista muestra gente caminando como una columna de refugiados, pareciera, ¿no? Con soldados ahí vigilando siempre, ¿no? Atentos. Y un globito amarillo ahí que va como solito, se va al aire. Es una etapa, podríamos decir, fuerte. Fuerte, sí, es fuerte. Pero es mucho más fuerte la realidad actual que tenemos. A pesar de que hemos tenido visitas importantes a el presidente de la nación ha andado por la provincia hoy día, más o menos lo mismo, habrán escuchado sus discursos, habrán escuchado las medidas, ¿ya? Las inversiones, toda la preocupación respecto de las economías regionales y el verso, digamos, ya conocido. Ahora es importante. Habría que hacer un ejercicio que podría ser interesante por demás, un ejercicio de seguimiento de los planteos que hace el presidente de la nación. Fíjese de que hoy día dijo de que llevamos más o menos 3 días de calma, pero que no es suficiente, que esto no quiere decir nada. Por supuesto que no quiere decir nada, don presidente. El dólar está ahí, la inflación sigue tal cual sabemos, los despidos siguen tal cual sabemos, sigue la crisis en la educación, sigue no habiendo paritaria, sigue la inflación, ya dijimos lo del dólar. Hubo un reajuste ministerial que responde de manera contundente a la concepción que tiene el gobierno respecto de cómo debe gestionar un Estado. El gobierno, un Estado, digamos, en este sistema y en esta fase, ¿no? Entonces, claro, quedamos con 10 ministerios, salud es una secretaría, el trabajo es otra secretaría. Yo creo de que ha sido fundamentalmente por el nivel de movilización que están teniendo los docentes, los profesores universitarios y la gran movilización que hay en realidad en todo el país en defensa de la educación pública, fue lo que hizo posible que educación no quedara como secretaría también, Pero este reajuste ministerial que hizo el gobierno nacional tiene que ver exactamente con el concepto que tiene Snello de cómo debe gestionar el Estado en las áreas, digamos, chiquitas. ¿Por qué? Porque acá todo lo resuelve el mercado. El concepto de gobierno de una coalición como la de Cambiemos, independientemente que se diga que en su interior hay una formación política de raíz nacional y popular como la UCR, eso no quiere decir nada, digamos. Lo concreto y real hoy es que tenemos un gobierno de derecha a nivel nacional, a nivel provincial. Y el hecho de que al interior de esas coaliciones hayan algunos que se dicen progresistas no quiere decir absolutamente nada. Lo concreto y definitivo es que estamos ante una política de un gobierno de derecha pura. Por eso rebotan todos los llamados a que recapacite, a que vea que mucha gente le está pasando mal. ¿Ya? Ese no es un detalle que pueda conmover a estos señores. ¿Qué puede conmover a un derechista ricachón? La existencia histórica e inmemorable de las villas de los asentamientos. ¿Qué puede conmover a una colisión de este tipo la muerte de un niño de 14 años? ¿Ya? Que dicen que estaba en un saqueo. Dicen nomás. Eso lo dicen. Lo concreto y real es que hay un niño muerto por bala. Entonces, esto es interesante. Y pensemos, y esa es la invitación, ¿no? Pensar, reflexionar. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo hemos llegado acá? ¿Por qué llegamos acá? ¿Y por qué seguramente vamos a tratar de salir por donde siempre hemos salido? ¿Ya? Reordenamiento político, nuevas coaliciones, ¿ya? Nuevos gobiernos, remontaremos, renegociaremos deuda, subirán un poquitito las reservas en dólares en el Banco Central, unos manguitos más a la gente que la está pasando más mal, ¿ya? Reflotaremos la industria, recuperaremos algún terreno en algunas áreas y vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. ¿Ya? Y vamos a volver a lo mismo ahora con fracking más, ¿ya? Con Fuerza Armada trabajando en los temas de seguridad interior. Le abriremos las puertas de nuestras fronteras a fuerzas militares extranjeras para que vengan a velar por no sé qué cosa, y para lo cual es realmente extraño el silencio del Congreso. Porque uno entiende que, digamos, que lleguen los famosos Marines norteamericanos al país, ya sea al norte o al sur, o en la triple frontera, es un tema, digamos, que tiene que ver con la seguridad del Estado, digamos. No puede andar algún militar de otro país armado en la República. Ahí hay protocolo, hay cosas, digamos, que hay que respetar. Y uno supone de que sería en este caso la justicia o el Congreso que ponga alguna traba, ¿no? O algún escándalo. Si no logramos el quórum, algún escándalo, qué sé yo, que se encadene alguna vez un senador, un diputado, que alguna vez un diputado o un senador haga una huelga de hambre, no sé, que reciban, no sé. Pero hagan algo. O sea, tenemos bases militares norteamericanas en la República. Además, estamos poniendo bienes comunes como garantía para la plata que anda consiguiendo el gobierno, que con los recortes que ha hecho uno se pregunta, ¿no? Una pregunta casi básica, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿A dónde va todo ese dinero? Han recortado subsidios, han recortado un montón de cosas y más encima han endeudado al país. Y seguimos recortando, ¿a dónde va todo el dinero? Al lugar que le inquieta tanto y desvela tanto al presidente, esto de las cuentas fiscales, el chamullo este de no gastar más de lo que tenemos. Y aquí una breve reflexión antes de ir a una breve pausa musical. Es común, a mí me ha pasado acá en Bermejo, en los negocios, y me he encontrado con vecinos que dice, bueno, el dólar tiene que estar como debe estar, porque hay que, el gas hay que pagar lo que vale. Y yo me metí a discutir con alguno de ellos. ¿Sabe usted de que a mí las boletas de gas y de luz y de agua que me llegaban antes de este gobierno me decían tanto y yo pagaba eso? A mí me decían 400, pagaba 400, me decían 600, pagaba 600. Ya no salía a romper nada para decir que no importara lo que yo consumiera, pero yo pagaba 50. No, yo pagaba lo que me decían que debía pagar. Yo no le... Los trabajadores, las trabajadoras no le han choreado nada a nadie acá. Cuando pagaban gas subsidiado, agua subsidiada o electricidad subsidiada. Los trabajadores y las trabajadoras no le chorearon nada a nadie. Ellos pagaron, pagamos lo que nos decían que había que pagar. El tema es que este es otro ajuste, es otra manera de encarar estas cuestiones, y es importante discutir eso en los negocios, en las calles, en las paradas, en los colectivos. Eso hay que discutirlo. Hay que conversar con las vecinas y los vecinos y discutir bien, bien, con altura, con respeto, discutir bien. ¿Ya? No puede ser de que a mí me digan que por gas debo pagar 600 pesos y que de repente me llegue una boleta de 6.000 y cuando yo diga, pero ¿qué pasó? Me digan, vos callate porque tú... no sé por qué, pero algo así como que casi choreabas gas. No, señor, no, señora. ¿Ya? Discutamos esas cosas con los vecinos. Discutamos estas cosas. Y discutamos también para adelante, ¿no? ¿Cómo podemos salir para adelante de alguna vez? ¿Ya? De alguna vez. Quizás como el amor, esto no es para siempre. ¿Ya? Y las cosas buenas también tampoco son para siempre, pero son construcciones. Entonces animémonos a que lo que construyamos juntos nuevo, sepamos para quién. Porque uno de los clichés recurrentes del presidente es este llamado a que todos juntos y unidos vamos a lograr lo que queremos ser. Yo no sé qué quiere ser el presidente y su coalición. Yo sí que quiero para las y los trabajadores como un deseo, ¿no? O para mí, para mi familia, para mis amigas, para mis amigos, para el pueblo en general. Yo sí sé qué quiero. Y le aseguro que no es lo mismo de lo que quiere el presidente. No es lo mismo. Entonces, juntos... No, o sea, no juntos. O sea, no juntos para las no paritarias, no juntos para los milicos en la calle, no juntos para las bases militares extranjeras en el país, no juntos para seguir rifando la tierra de este país, ¿ya? No, para eso juntos no, ¿ya? Juntos sí para construir una cosa distinta, nueva, que no nos traiga de vuelta el cuento de siempre, ¿no? Vamos y de vuelta volvemos a caer. Animémonos a lo nuevo, ¿ya? Y que tienen que ver con cosas cercanas a nosotros, con la vida misma, ¿no? Con la posibilidad de alimentarnos bien, de tener buena salud, ¿ya? De tener las cosas indispensables para la vida y la vida feliz, que no es necesariamente y precisamente el consumismo. Animémonos a otra cosa, ¿ya? Y sobre todo, animémonos, como hacía nuestra amiga Alma Rivas, una joven, ¿ya? A liberar la cabeza, a pensar libremente, ¿ya? Y entender de que con una infelicidad total a mi alrededor, con miseria a mi alrededor, con cambio climático terrible a mi alrededor, la felicidad mía llega hasta por ahí nomás. ¿Ya? El sino mío va con los demás y viceversa. Es así. Es así.

Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. Acá seguimos. Sonda Rebelde por la 88.1. No hemos dado nuestras vías de comunicación, don Nelson, porque somos a veces desprolijos. Medio hippie anda, anda medio. Mira, ahora andas con lentes verdes, otra vez con lentes rojos. Es por de puro ciego. Es de puro ciego nada más. Que no, primavera. Que no me falte, que no me falte. Es fácil la videocomunicación y lo resolvemos ya. El fijo 4511-808. Y el WhatsApp para WhatsApp 261-306-8060. Perfecto. Se lo digo de otra manera. 261-306-8060. Hay otra manera, hay varias. Sí, maneras, bueno, hay muchas. Pero suficiente. Son bastante suficiente, infinitas, bien. Le diré. Bien. Bueno, aquí seguimos con Sonda Rebelde. Y sabe que esta mañana me hicieron una nota y desde acá, desde la tempranito, el Tato y el Nacho. Y bueno, habíamos prometido traer un compañeros y traje a uno de mis compañeros. Digo compañeros porque eran varones los que trajimos. Bastante con que estoy siempre yo mujer. Así que voy a presentarlo con mucho cariño, mucho orgullo y mucho honor en el sentido de los kurdos. ¿Sabe que cuando escuché hablar de las kurdas y la palabra honor me encantó? Porque ¿sabe lo que significa honor? ¿Qué significa honor para los kurdos y las kurdas? La gente que defiende el territorio. Es decir, esa cosa así, que uno se hermana con la gente. Ajá. Y entonces, en ese hondo sentido, voy a presentar a mi compañero, amigo, cumpa, Arturo Robles. ¿Sabe? Así que me da mucho gusto en este contexto presentarlo. Bienvenido, Arturo. Bueno, gracias, Guri. Un gusto, Arturo. Gracias. Gusto. Nelson, me has puesto colorado, Guri, con la presentación. Sí, pero negro, no puedo decir a lo menos. Es lo menos que podía hacer. Es como bienvenido al living de nuestra casa. Se siente uno como en casa, así que, bueno, un poco como me habías comentado, la idea era que viniera también Facundo Escatone, que bueno, lo tenemos que ir a buscar después, creo. Sí, pasó que el colectivo se demoró, no fue una cuestión de producción de, si en una de esas lo podemos sacar en un ratito, nos interesaría mucho sacarlo, porque a lo mejor viene en camino y no tenemos señal, pero ajá, por ahora tenemos a Arturo y para mí ya es una gran alegría y un gran orgullo y poder hablar muchas cosas que sabe que es muy lindo cuando las personas que nos vamos formando colectivamente tenemos muchas cosas en común, pero tenemos también nuestra diversidad de expresión, de enfoques, y eso está re bueno que no sea siempre yo la que hable de estos temas. Ajá. Y justo hoy, en la víspera de mañana, de un día muy especial para nosotros y nosotras, me parecía muy atinado que Arturo nos acompañara. Así que, bueno, Arturo, contanos a toda la audiencia acá del 88.1, nuestra querida Mosquitera, esa radio que mañana va a estar transmitiendo, es muy importante. Yo voy a estar acá en el estudio también. Muy importante, este es el rol de las radios comunitarias, que vamos a estar ahí. Y también Anita, Clarita va a estar allá. Yo voy a estar acá. Gavita va a estar por allá, uno va a estar por acá, vamos a estar, y Arturo va a estar allá. Bueno, Arturo, contamos. ¿Cómo suponemos que va a suceder mañana las cosas? Bueno, en primer lugar, comentar a todos los oyentes y agradecer a La Mosquitera, que siempre ha estado acompañándonos, sobre todo en este contexto de blindaje mediático impuesto por el gobierno provincial y una orden de que no se difunda ninguna de las actividades que están realizando las asambleas por el agua pura de Mendoza contra el fracking. Decidimos este sábado 8 de septiembre a las 11 de la mañana concentrar en el histórico nudo vial, el nudo donde se hizo un corte de ruta hace más de 5 años y que con eso se pudo de alguna manera presionar para rechazar el proyecto Megaminero San Jorge. Todas las asambleas van a venir en ese día al nudo, mañana a partir de las 11 van a venir cumpas de la asamblea de Malargüe, de la comunidad malahueche de Malargüe, también para contar la situación de los pozos de fracking que de manera exploratoria se están explotando y están justo cerca de sus territorios. Van a venir compañeros de las asambleas de Tupungato para contar sobre la situación de las nuevas áreas licitadas mediante decreto por el gobernador Cornejo a YPF. Y también explicar por qué el intendente Gustavo Soto no da explicaciones a pesar de que tiene una ordenanza que él mismo avaló y votó cuando era opositor y ahora es intendente, que prohíbe el fracking en Tupungato y al que la comunidad de Tupungatino le ha pedido explicaciones públicas, o sea, una audiencia para explicarle qué efecto e impacto puede tener la actividad en el Valle de Uco y sobre todo cómo afecta a la cuenca del río Tunuyán, que alimenta toda la zona productiva de Valle de Uco. Por otro lado, vamos a concentrar y la idea es marchar de manera pacífica y, bueno, como siempre nos caracterizan las asambleas, son marchas cargadas de energía, de amor, acompañados por familias, músicos. Vamos a traer músicos de tambores y curis para informar y difundir, sobre todo en el casco céntrico de la provincia, a todos los mendocinos el impacto que puede tener la actividad de fracking si se empieza a concretar según los planes y las intenciones del gobernador Cornejo, y también mostrarle a la ciudadanía que las asambleas y muchos vecinos del Gran Mendoza y de todos los departamentos no le están dando licencia social al gobierno, más allá de que no aparezca en ningún medio. Terminaríamos confluyendo a las 4 de la tarde, donde comenzaría un festival con distintos oradores, como comentaba. Festival de músicos, creo que es de alguna manera, y en eso me siento bastante contento y orgulloso sin apropiarme del término, porque lo hemos organizado de una manera muy federal. Por lo general los festivales que se hacen acá tocan bandas del Gran Mendoza y esta vez vienen cumpas de La Valle, La Bozá, con Sicures de La Valle, viene una banda de San Rafael, Doctor Kumala, viene Federico Toledo de General Alvear, viene también una banda de Tunuyán, Los Igualitos. Entonces, de las distintas asambleas y territorios vamos trayendo. Eso es federal, ¿no? Haciendo un esfuerzo enorme y poniendo la solidaridad por delante, estamos logrando este festival. Y bueno, quizás también, va a cerrar o va a arrancar, digamos, el número musical Marcama, que siempre nos ha acompañado en esta lucha para el Parque Central, en el reloj del Parque Central. Una cosa que me olvidé de decir es que también gestionamos y organizamos que participe en la comunidad Huarpe, que va a ser una ceremonia del agua dentro del Parque Central, y la posibilidad de plantar el olivo, porque esto también se hace en coordinación con Esteban Cervat, que viene de un peregrinaje en General Alvear. El nudo vial es un punto de confluencia entre asambleas, vecinos autoconvocados y algunas agrupaciones. También nos van a acompañar seguramente sindicatos y otro tipo de organizaciones para poner sus reclamos. Creo que el objetivo, más allá del fracking en principio, que es lo que queremos difundir entre la ciudadanía, también es unificar en este contexto de, de distintas luchas, unificar las luchas. Por eso dejamos que vengan los compañeros despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Va a haber un puesto de feriantes también de las organizaciones campesinas, de la UCT, APROPRE. Se me ha olvidado otros nombres para repartir frutas. La CETEP, creo que también. La CETEP, que de una manera se contactaron con nosotros y pidieron sumarse también y a la lucha contra el fracking. Entonces, bueno, en un sentido, toda esta actividad que va a ser a lo largo, va a arrancar a las 11 de la mañana y terminará como a las 8 y media, 9 de la noche, intenta aglutinar y unificar todas las luchas en contexto donde el gobernador Cornejo quiere seguir gobernando mediante decretos, sin escuchar la voluntad de las mayorías populares, tratando de reprimir y controlar la protesta social con lo que está haciendo con la modificación del código de faltas, que este miércoles también llamamos a movilizarnos contra el código en la sesión de diputados. Y en ese sentido pensamos que es importante que, bueno, que todos los mendocinos se sumen y conozcan por lo menos a los cumpas de las distintas asambleas y al pueblo mendocino, lo que genera estar en estas marchas contra el fracking. Arturo, una consulta. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo de parte de la ciudadanía, digamos, en general, con todos estos eventos, con toda esta movilización? Nosotros hemos sentido mucho apoyo social. La experiencia más concreta que tuvimos fue hace 2 semanas. Hicimos un acampe de 3 días durante el fin de semana del 17 de agosto en el Manzano Histórico de Tunuyán. En muy poco tiempo juntamos más de 3.000 firmas. Repartimos una gran cantidad de volantes. Hicimos talleres también sobre energías limpias, talleres de permacultura, de nuevas formas de plantear otra forma de vivir en sociedad, ¿no? Porque consideramos que el modelo social dentro del capitalismo está agotando no solo los bienes comunes, sino también las capacidades de garantizar los derechos básicos a la mayoría de la población. Y un poco también los talleres fueron orientados a esas discusiones, ¿no? Cómo resolverlas, pensarlos de otra matriz también colectiva. Y nos sorprendió mucho que la gente no solamente nos conociera el tema de fracking, tuviera muy claro que esto era perjudicial para las economías regionales ligadas al agro y que también nos acompañaran de manera solidaria desde llevarnos leña para que no pasáramos frío, hasta convidarnos asado y verduras mientras juntábamos firmas entre las carpas familiares. Entonces la gente, la energía del pueblo y la solidaridad para los que nosotros humildemente estamos al frente, si querer, o estamos como cabeza visible de toda una población que está en contra del fracking. Digamos, la gente está muy informada y entiende bien cómo es la lógica de este gobierno que a través de los medios censura la información o la recorta y sabe y tiene muy claro que no va a dejar pasar esta técnica, ¿no? de fracking. En ese sentido estamos muy contentos. De hecho hay una encuesta de opinión de una consultora privada que hizo a los mendocinos como relevamiento, donde más del 60% de los temas que más preocupan al mendocino, primero está la inflación y segundo está el tema de fracking, y más del 60% está en contra de la actividad en sí, un 15% la apoya y bueno, tenemos un grupo de 25-30 indecisos. Ajá. Pero en general hay apoyo, hay ganas de sumarse. Nos pasó en las asambleas masivas a partir de abril de este año y mayo, que se hicieron concentraciones multitudinarias en la Plaza Independencia, donde mucha gente que no estaba organizada ni en las asambleas ni en ningún espacio quería contribuir, ¿no? Quería contribuir como fuera, repartiendo stickers, volantes, juntando planillas de firmas, esa energía que se está en movimiento. Nosotros un poco lo remarcamos también la importancia de la juventud en estas luchas a raíz del movimiento por la despenalización del aborto, donde de alguna manera también tenemos compañeras que acompañan esa lucha. Constituimos una red de estudiantes secundarios con cumpas jovencitos que hace menos de 2 meses están en nuestra asamblea y son estudiantes secundarios y han formado una red de estudiantes de más de 30, 40 chicos y chicas. De las cosas que después son muy masivos. Sí, exacto. Sí, bueno, y se une ese germen de chicos y chicas con mucha energía y ganas de hacer cosas y convertirse ellos también en los nuevos protagonistas Sabes que hay una cuestión que me parece interesante y te la planteo ahora porque para que no se me vaya. Tú mencionabas ahí algo respecto de una articulación que hay con otros movimientos. Mencionaba en este caso la CETEP, la lucha por el aborto, la despenalización del aborto, etcétera, etcétera. Es un tema que hemos conversado a veces acá al aire con Guni. Esto de la articulación de un movimiento social que seguramente va a ser muy disputado por las formaciones políticas en función de la cuestión electoral. ¿Ya? Uh-huh. Lo digo porque mencionas a la CETEP, que tiene unos dirigentes nacionales, digamos, que están uh-huh. muy encarrilados en ciertos proyectos políticos que no cuestionan la causa de todos estos males, digamos, que es el capitalismo, ¿no? Qué importante eso, qué perspectiva le ves tú a esto de la articulación, porque tenemos un movimiento ambiental muy claro, muy lúcido, muy movilizador, muy movilizado y con un visionamiento respecto de que acá hay un concepto de vida que tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos un movimiento de lucha feminista que apunta al mismo sistema con todas trabas históricas, tara histórica, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos un movimiento estudiantil, juvenil. Por otro lado, tenemos organizaciones campesinas. Es decir, hay todo un movimiento social que está respondiendo a este embate, digamos, del gobierno de turno y el sistema. ¿Eh? Uh-huh. Y eso es muy importante para la posibilidad de algo nuevo. ¿Cómo ves tú ese camino que se está transitando ahora? Creo que es un camino de nuevas experiencias. Ajá. Nuevas experiencias de las luchas y de la articulación, no entendido como estructuras o superestructuras que acuerdan, por ahí, como decías, el caso de la CETEP o partidos o organizaciones que miran desde arriba el movimiento, ¿no? Yo te voy a dar casos puntuales. Nosotros tenemos cumpas en Tunuyán que están en los movimientos de terciario, ocupando los terciarios por la defensa de la educación pública. Ajá. Y también participan en las asambleas contra el fracking y además también están en otros movimientos de feminismo y de nuevas... O sea, un solo sujeto, una sola persona está en tres líneas diferentes o en tres ramas diferentes. Ajá. Y entiende más claro que todo está atravesado por lo mismo y que saber apuntar y unificar eso es mucho más importante que lograr acuerdos electorales. Hay un movimiento de abajo que se está gestando nuevo, con haciendo la experiencia y siempre partiendo del deseo de poner lo que nos convoca, lo que nos une por delante y desde las bases materiales, ¿no? Los compañeros de los cumpas que se acercan de agricultura familiar, por ejemplo, tenemos despedidos conocidos que están en las asambleas de Malargüe. Ajá. Entonces nos interpela como personas, no verlo sectorialmente. También acompañamos a las luchas de los docentes universitarios y secundarios porque somos trabajadores de la educación, muchos de los que integramos las asambleas. Entonces, en ese mismo estar, en distintos frentes de lucha, vas entendiendo que la mayor amplitud genera mayor confluencia sin esperar acuerdos electorales de arriba. Y también las masas se van movilizando. Ajá. Si uno no está capaz... De romper esquemas también de ciertas formas tradicionales de hacer política o de pensar, ¿no? el rechazo o el enfrentamiento con el gobierno, sobre todo porque el gobierno es el que genera la unidad de claro. alguna manera, ¿no? Ajá. Porque a todos los va arrinconando, creo que nosotros vamos... No nos une el amor, sino el espanto. El espanto, claro, el espanto hacia lo que bueno, están generando. Bueno, un poquito de amor también. Vamos generando amor entre la gente. Fíjese que justamente... yo creo que paradójicamente es el amor a la tierra, el amor al agua, esa cosa que uno dice, uy, me van a ensuciar esto. En Mendoza tenemos de las aguas más maravillosas del planeta y no se me va a caer la boca de decir esto. Nuestras aguas que bajan de la cordillera y todo esto y que nos la vengan a contaminar. O sea, digo, hay cosas que uno puede seguir discutiendo hasta el infinito porque no vamos a naturalizar que las industrias contaminen, no vamos a naturalizar, vamos a luchar contra todo, claro. Pero queremos que lo que puede llegar a contaminar allá no suceda, no suceda, porque no queremos que sea irreversible contra lo de Hacha, como lo de Hachal, por ejemplo. No queremos que sea irreversible como lo de alguien. No queremos que sea irreversible. ¿Sabes? Es tan importante eso que tú dices, y voy a meter un bocadito en relación a una situación que se dio a conocer ayer. Esto sucedió en Chile. En Chile hay un pueblito llamado Petorca, que era el lugar donde se producían las famosas paltas Hass. Los paltos son un cultivo que consume mucha agua. Ese lugar se quedó sin agua. Se quedó sin agua. No hay agua en Petorca. Se acabó la producción de palto y se acabó la posibilidad de vivir ahí. Y ayer, en un evento, un director de un organismo estatal del gobierno de Chile hace una broma, porque va a hablar ante un público y no tenía agua en el atril. Entonces dice, bueno, por ahí podíamos pedirle un poquitito de agua a los vecinos de Petorca. Entonces salió alguien del público y le dice, no, señor, esos chistes no. Porque no es un chiste que ese pueblo se haya quedado sin agua. Es tan importante esto que decía Laguni, de pelearle, combatir esa naturalización que hacen de todo, pero de la muerte, de todo. Es lo que quería ilustrar, digamos, un poquitito con ese ejemplo, ¿no? Creo que sí, que yo también comparto lo que decís en la... El sistema también y la clase dirigente naturaliza hechos que para muchos de nosotros, con mucha sensibilidad, vemos como aberrantes, ¿no? Ver gente que hoy no tiene trabajo, gente que hoy puede perder sus tierras productivas por una práctica extractiva como el fracking, entender el dolor que está sufriendo la población de Allen, así que en 3 años perdió toda su capacidad productiva agrícola y son, no es ese trabajador o ese cosechador o ese productor de hoy, sino es de generaciones acumuladas en la historia que van a desaparecer como pueblo. Creo que eso es lo que nos va hermanando. Y esto que vos me decís, ¿qué perspectiva le vemos a futuro? Nosotros hemos aprendido a articular con todos los sectores, partiendo siempre de, bueno, desde la confianza también que se genera en la misma lucha en la calle, ¿no? Claro. Hay una diferencia muy grande entre acordar en escritorios y acordar con cumpas que han estado folleteando, difundiendo, que te prestan la radio, que te dan un megáfono, que te alojan en una casa. Que te eso dan es un, eso sí. Es muy importante. Sí. Todo esto. Amor. Y bueno, y esa energía nos va alimentando y nos vamos generando nuevos lazos también. Creo que va apuntado a lograr esa confluencia. Hoy la masividad de las marchas, de las marchas educativas, docentes, donde nosotros hemos participado como asambleas, y las que la de mañana también van a demostrar esa confluencia. Creo que también, yo parto de la lectura que el gobierno cada vez está más aislado y temeroso, también por eso recurre al amedrentamiento y a la persecución política del movimiento del campo popular, porque no le puede otorgar una salida al pueblo. Uh-huh. Y como no puede dar una salida, quiere desmantelar lo que ya están haciendo por abajo. O sea que todavía no tiene una cabeza visible, pero que se está moviendo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausita musical y volvemos? Estás escuchando La Mosquitera. Social. pero al fin comprende que debe tomar la decisión. Su sexualidad ya no le crea confusión. Su madre esclava de su religión. Piensa que está enferma y la condena sin razón. Encima la televisión bombardea ignorancia y la confunde todavía más. Ella se siente atrapada en el medio de la moral y la intolerancia social. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Seguimos. 88.1, La Mosquitera y Sonda Rebelde al aire. Acá, en vivo, siendo las 22:26, ahora acaba de cambiar, 22:27 según mi reloj. Bueno, seguimos con dos asambleístas, qué peligro, dos asambleístas a cargo de un programa. Bueno, pero nos reíamos recién porque vamos a contar algunas cosas que estas que nos gusta contar, porque esto es Radio Verdad, como empezamos, ¿no es cierto, Anita, Clarita? Que cuando empezábamos así con esta desprolijidad, que no solemos tenerlo porque la radio consideramos que es un lugar que puede ser divertido, puede ser todo eso, pero tiene que ser también con las prolijidades, porque tenemos gente, nuestros técnicos y técnicas, además de ser compañeros y compañeras, son profesionales de lo que hacen. Entonces nos reta esta gente, y tiene razón. Pero por ser poco formales, nos reta. Claro, ¿no? nos reta. Pero nos reíamos porque el Nelson es más ambientalista que nosotros. Estábamos leyendo la última de La Mosquitera, que tiene la última revista, que es la de agosto, que ha salido, que ya le han hecho mucha promoción y que hablaba de todo eso. Bueno, y dice, che, pero no sale nada. Leía de cosas todas muy interesantes. Dice, pero no sale nada del fracking. Todas las revistas tienen que venir con una nota del fracking. Pero bueno, vamos a decir que su tapa, que trae gente en un estado de así, gente que va caminando con una gran soldadesca que lo supera ampliamente en altura, en un magnífico ilustración, como siempre, de Fernando Rosa. Dice, la alegría de vivir seguros. Bueno, esto tiene todo que ver con nosotros por el contexto represivo, el contexto de criminalización de la protesta, que siempre lo hemos tenido nosotros en claro, porque esto ha sido algo que los movimientos ambientales siempre les ha pasado. Lo que pasa es que últimamente ha tenido un cuadro todavía más acentuado. Bueno, y todo esto ha sido acentuado porque, a ver, el Arturo, que es muy bueno resumiendo, vamos a decirle a la gente que nosotros podríamos, si tenemos papers científicos, hay papers, pero siempre decimos, esto es para la vecina y el vecino, para que lo entienda después, el entendido. ¿Qué quiere decir? Si hay fundamentos, sí señor, tenemos fundamentos científicos, pero para una radio no es un programa científico, es un programa de divulgación, para que la gente, como diría el Nelson, tratemos de rascar donde pica. Y si usted quiere rascarse más, va y busca más fuentes. Hay muchas fuentes, como el Observatorio Petrolero Sur, como las páginas de las asambleas, que solemos tener links hacia todas estas informaciones serias hacia nuestras compañeras y compañeros científicos, que hay muchos científicos y científicas comprometidos con la sociedad y la naturaleza. Y pero bueno, resumámosle un poco a la gente cuáles son los peligros del fracking, de estos que nosotros no somos metemiedo, no somos ecoterroristas, como me dicen en el otro programa. Somos nada más que gente atenta, gente despierta, como diría la Almita hace un rato, gente que se le cayó la venda. ¿Qué son las cosas que no muestra esto, este blindaje mediático que no nos deja contarle a la gente? Arturo, ¿vos qué opinás que es lo primero que le tenemos que decir a la gente? Bueno, la primera mentira oficial es que el fracking es posible de controlarse. Eso es una cosa que dice el gobierno, que se puede regular y controlar la actividad y el impacto ambiental. Eso ya demostró que no es posible. Por eso está prohibido en los distintos países, por precaución, por miedo a que la actividad genere un nivel de contaminación tan alto que ponga en riesgo la salud y la vida de las poblaciones aledañas. La otra situación, y acá en caso concreto en Mendoza, la primera violación que se hace es no colocar una especie de caño, se le llama featrímetros, pero son caños que miden el estado del agua antes de la explotación de fracking. Eso no se hizo en el primer puesto, en la primera explotación, en el puesto Rojas en Malargüe. Otro daño para la comunidad es que pensemos, siempre lo digo en las charlas, ¿no? Toda la gente del Gran Mendoza, ¿no?, en la parte urbana, consume frutas y verduras, pero nunca se pone a pensar de dónde vienen esas frutas y verduras y esas hortalizas, dónde se producen, dónde se cultivan, de dónde, cómo llegan acá, ¿no? Y si te alejas un poco de la gran ciudad, vas a ver que en La Valle, en el este, San Martín, Rivadavia, Junín, Corralitos, La Primavera, el Valle de Uco, Tunuyán, Tucungato, San Carlos, General, Viar, San Rafael, son los donde está la producción agrícola que después nos alimenta y abastece a la población urbana de Gran Mendoza. Hoy el fracking puede poner en riesgo esas frutas, esas verduras, esas hortalizas que van a ser producidas pero con agua contaminada, o que no van a tener agua, como en el caso de la palta, como dijo Nelson, en Chile, porque el agua se va a destinar a la producción de fracking y no a la producción de frutas y hortalizas. Entonces también, de alguna manera, sin ser alarmistas, podemos comer alimentos tóxicos o no tener alimentos para nuestra mesa, ¿no?, para la mesa del vecino y de la vecina, ¿no? Lo que uno compra en la verdulería quizás no lo vemos más. Por otro lado, a nivel de impacto social también, el fracking lo que genera una fractura en las sociedades, porque aprovechando el discurso en este contexto, como decía Nelson, de desocupación y de necesidades, mucha gente que no tiene trabajo, que cree, que quiere, que tiene el deseo y la necesidad y que el derecho también a vivir mejor, se le venden espejitos de colores con estos negocios de fracking, y que a la larga resultan desalojándolo de sus propios territorios, ¿no? Sabe que yo sugiero leer eso, acá, acerca de todo lo que está diciendo Arturo. Hay mucho estudiado de cuánto tiene de burbuja financiera todo el asunto del fracking. Es decir, más que todo es una burbuja financiera, porque es mucho el gasto y mucho la infraestructura, que me temo que en muchos casos tendremos que hasta bancarla nosotros para que a ellos les sea rentable. De hecho, el aumento de los combustibles está ligado estrictamente a sostener la actividad petrolera en un mercado mundial donde el precio del petróleo está en descenso. Por ahí no me quiero desviar mucho del tema, pero bueno, Estados Unidos hace un par de meses viene presionando a la OPEP para bajar la producción de petróleo a nivel mundial, porque quiere mantener el margen de ganancias de la explotación de fracking y controlar también el dólar como moneda de reserva internacional, que está ligado estrictamente al petróleo. Y en ese sentido, como dijo Guni, y es una de las causas del reclamo incluso de las asambleas de General Viar, que supieron ligar muy bien el aumento de tarifas de gas y de electricidad con el tema de fracking, es que se aumentaron esas tarifas de gas para dar un margen de ganancia a las empresas productoras de gas, que a través de fracking también pueden extraer gas de manera no convencional. Eso está muy bien explicado en el Observatorio Petrolero Sur y en los 20 mitos también de sobre fracking. Se puede descargar y Vaca Muerta. un libro que sea, cuando nos dicen recién ahora ustedes descubrieron el fracking, nosotros decimos no, recién ahora se conoció que nosotros hace rato que venimos luchando contra el fracking. Nosotros hemos hecho un foro en la legislatura hace mucho tiempo atrás, cuando fue hace como 5 o 6 años atrás. Que empezamos con las ordenanzas municipales. Con las ordenanzas municipales. Fue en el momento que nosotros y nosotras, como colectivos, como asambleas, pudimos ver cuáles eran los peligros del fracking. Y bueno, y como la gente todavía, los concejales, las concejales, fíjese que paradójicamente, por ejemplo, el municipio de Tupungato, los mismos que lo impulsaron son los que ahora quieren dejar entrar, impulsaron las prohibiciones en sus municipios, son los mismos que lo están dejando entrar. Están en el gobierno ahora. Tal cual, mire, claro, esto, el ambientalismo partidario es así. A veces son. Claro. Es una cuestión que pasa por estas cosas. Sí. ¿Sabes qué? Una de las cosas quizás más perversa para mí, esto que mencionaba Arturo ahí, esto de los espejitos de colores, que tiene que ver con esto de cómo colonizan la cabeza, la mente de las personas. Claro. En Chile hubo otro evento también, hace muy pocos días atrás en Valparaíso, lo mencionamos, si no me equivoco, en el programa anterior, de una contaminación que generó tal, o sea, de tal envergadura que generó una lluvia ácida en la zona de Quintero y Puchuncaví en Valparaíso, ahí más cerca de Viña del Mar, ¿ya? Entonces, la solución es, bueno, hay que parar la industria. Ah, no, pero me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hace una persona que trabaja? Los empresarios se lavan las manos y el tema lo decide el tipo. Mandan al obrero que está trabajando y con su trabajo indirectamente, inconscientemente y seguramente contra su voluntad, envenenando a todo el pueblo. Pero él tiene que mantener el trabajo. ¿Qué cosa más perversa? Le voy a contar una cosa. Entre las muchas redes que nosotros manejamos, muchos cerebros y corazones puestos juntos, no le cuento lo que es un bombardeo de información, pero ya que le hemos dado tanto a nuestro tema ambiental hoy, visto a la... Siempre el Nelson pide, pero a veces le hacemos cosas para que la gente... Lo de los trabajadores... Claro, hay un muy buen artículo, yo le digo la verdad, me dolió la panza, por no decirle que casi lloré. Un artículo que está, no lo decimos los ambientalistas nosotros, lo dice la radio de la U Chile, Hombres de Verde, el costo de la minería en los cuerpos de los trabajadores. Ahí sale qué es lo que le pasa a los enfermos, a toda esta gente, la realidad de los ancianos de la zona de sacrificio de Puchuncaví. Claro. O sea que cuando nos dicen el Chile minero, todo eso nosotros decimos de ninguna manera, porque también sabemos, yo estuve el año pasado por el norte minero chileno y vi todos los lugares con los relaves, vi todos los lugares, vi 5 líneas de alta tensión, que uno dice, pero ¿y esto, todo esto lo que necesita la gente? No, la gente no necesita eso, lo necesita la minera, y esas empresas mineras ni siquiera se vuelcan en bienestar, porque en realidad en Chile todo es privado, o sea que nada de los beneficios de la minería sirven para los pueblos. Estas cosas son verdades de perogrullo. Y le llaman directamente zona de sacrificio, porque zona de sacrificio es esa parte en cerca de Viña, Calama. Tal cual. Todas las zonas mineras son zonas de sacrificio, ¿sí? La gente le llama así. O sea, los que vivimos acá venimos a morir por enfermedad producto de la contaminación, de una. No, es que no se puede naturalizar eso. Claro, tampoco. No. Mira, ¿eh? Yo creo que eso que contabas así a nivel de qué pasa en la cabeza de un trabajador, ¿no? O de alguien que necesita trabajo, porque a veces separar lo ambiental solamente de la necesidad humana, que es también un debate que hemos tenido en la asamblea, o sea, tenemos que ofrecerle una solución, o satisfacer una necesidad que es básicamente comer, trabajar para comer. Siempre partimos de lo que están haciendo los trabajadores, por ejemplo, petroleros de Colombia, que a raíz de la instalación de fracking sacaron una declaración oponiéndose al fracking y diciendo que es necesario que los trabajadores empiecen a tomar, empiecen a tomar la producción en sus manos para pasar a otro tipo de combustibles y de energías. Es decir, plantean una superación. En vez de discutir el consumo sí, consumo no, producción sí, producción no, es decir, los trabajadores que generamos la producción o mantenemos a los empresarios, empecemos a pensar para qué lo hacemos, en función de qué intereses y para qué sociedad, ¿no? Porque somos los que sufrimos las enfermedades de esto. Yo siempre lo traigo esto del negocio cuando, como experiencia personal, ¿no? Cuando un patrón o un empresario te ofrece el oro y el moro, hay que desconfiar mucho. Y la gente o un político te ofrece el bienestar con un emprendimiento, sea minero, sea petrolero, sea el discurso que le pongan. Si durante años no pudo arreglar una sequía, no pudo poner una cloaca o garantizarte luz y educación, ¿por qué te va a ofrecer ahora vos como poblador resolverte las necesidades, ¿no? Y, claro. Y pasó un caso concreto de los 400 despedidos de la Vale, que le ofrecieron trabajo al emprendimiento de sales de potasio en Malargüe, hace 4 años atrás más o menos, si Juli no me puede corregir. Dejaron en la calle a 400 obreros de la construcción, de la UOM, que estaban desarrollando la mina. Y así lo van a hacer con lo hicieron con los trabajadores petroleros en el sur de la provincia, del país, cuando el precio del petróleo bajó a nivel internacional entre el 2016 y 2017, bajó por debajo de los $50, sí, sí. Despidieron trabajadores. Entonces, no dar esa discusión dentro de los trabajadores también es favorecer, digamos, el discurso empresarial. Quiero decir una cosa, disculpe que corte este tema. Está viniendo nuestro compañero de Entre Ríos que se le atrasó. Es decir, vamos a decimos a nuestra gente que prepare el oído un ratito más. Perdón, Anita, ¿nos vas a poder esperar 5 minutitos más? Sí, Anita, que es un sol, como siempre sabes. Facundo está viniendo en camino, nuestro compañero de Entre Ríos, que estaba invitado al programa, pero el colectivo que lo trae... En un esfuerzo de producción. Un esfuerzo de producción. Se dice así, póngale un poquitito de onda. Claro, sí. En un esfuerzo de producción, nuestro invitado de Entre Ríos. Sí, es un esfuerzo de producción. El avión tuvo un percance. ¿El colectivo viene o no? Sí, viene el colectivo. Fue tenía un corte de ruta ahí, pongámosle. Florel. Bueno, lo floreamos. Bueno, le contamos esto. Y porque digo, para que nuestra gente se prepare a escuchar un poquito el testimonio de Facundo dentro de un ratito, cuando esté llegando, en 10 minutos calculamos que llega, y nos gustaría que escuchara un poco, porque yo me siento muy emocionada de tener un compañero de Entre Ríos, por los grandes logros que ha tenido Entre Ríos. Lucha contra las papeleras, lucha contra el fracking, lucha contra los agrotóxicos, que es como luchar acá contra la matriz productiva esencial. Así que, mire, así que le decimos a la gente que se prepare para seguir escuchándonos un ratito más. ¿Sabes qué? Ahí quedé pensando en esto que decía Arturo del Sindicato de Mineros de Colombia, porque allá la depredación que ha hecho la minería es tan inmensa, porque los 7 millones de desplazados internos que tienen, no todos tienen que ver con el tema de la guerra civil que había. No. Desplazados son mucho, ambientales. Exactamente, son desplazados ambientales. Pero fíjate vos, qué importante que desde los trabajadores salga eso, que es como una interpelación, digamos, contundente, ¿no? Habría que invitar, porque bueno, por eso también esta cosa tan necesaria de la articulación por debajo, esta fuente ovejuna, ¿no? Este gran caldo que es necesario espesar más. Para que salga un algo, digamos, sabrosón, porque si no, en manos de esta élite gobernante, en manos del capital este, que no, hace día atrás salió otro dato de que se sigue agudizando el tema de la diferencia entre la riqueza que se crea y la inequidad de la distribución de la misma. Entonces cada vez son menos tipos que tienen más y más riqueza. Entonces yo digo, y eso sustentado por una élite intelectual, política, militar, entonces es tan importante que desde abajo se generen estas cosas, y sobre todo desde los trabajadores, ¿no? De tener bueno, Guni, Querido, yo diría que como vamos a alargar la cuestión, vamos a un temita musical para que nuestros oyentes puedan relajar los hombros y prepararse para escuchar un poquito más del testimonio de nuestro compañero por Sonda Rebelde, nuestros compañeros que están, el Arturo, y una conversación con Facundo, que aunque sea breve me gustaría que escuchar, engalanara nuestra noche y honrara en el mismo término la noche de Sonda Rebelde. Gracias, Anita, vamos a un temita musical. En este momento en que la patria nos reclama, tenemos que decirle que no escuchen cualquier emisora comunista, disgregadora, antioccidental, anticristiana. Basta. Que nadie te diga qué hacer, qué pensar, qué decir, quién ser. Escuchá La Mosquitera, 88.1, Comunicación Popular. Acá volviendo a Sonda Rebelde, ya vamos para los últimos minutos de programa y estamos esperando a Facundo, a ver si alcanza a llegar. Ojalá, sí, ojalá. Ojalá que venga. Bueno, Arturo, mañana entonces tenemos un día muy importante, una movilización importante. Y bueno, ahí contémosle de los detalles a la audiencia, a ver. Bueno, como dije un poco recién, partimos, llamamos a concentración o a juntarnos, en realidad a encontrarnos todas las asambleas y todos los vecinos y población o el pueblo mendocino en el nudo vial a partir de las 11 de la mañana. Vamos a de ahí a marchar con un encabezado de bombos y batucada, digamos, como para algunos que fueron a la gran movilización de los estudiantes y secundarios y universitarios y la universidad pública la semana pasada con ese estilo, uh-huh. Que son de percusiones, un grupo de percusionistas. Luego vamos a estar asambleas, autoconvocados, vecinos. En el contexto ese vamos a repartir folletos y bueno, marcharemos por el centro, las calles de Mendoza para difundir la problemática del fracking. Porque, bueno, también un objetivo es aspirar a obtener una ley provincial que prohíba la actividad. Ese es el contexto en el cual desarrollamos esta acción. Uh-huh. Y vamos a finalizar en Parque Central, en el reloj del Parque Central. Invitamos a toda la gente que se acerque. Ahí desde la 1:30 hasta las 3 van a haber feriazos de los productores agrícolas, como dije recién, de UCT, CETEP, APOPRE, y otros números más. Van a haber intervenciones artísticas de cumpas dedicados a eso exclusivamente. Se van a juntar firmas también para presentar en la legislatura contra el fracking. Se va a hacer una olla popular, uh-huh. Para alimentar a toda la gente que ande por ahí, que se ha levantado. Imagínense que van a venir personas, que cumpas de las asambleas de La Valle, de Malargüe, que se van a levantar a las 5 de la mañana, de Tunuyán, de San Carlos, para llegar al nudo vial. Con un festejo grande, y un poco el reclamo que nos une es la defensa del agua pura y en un contexto de peregrinaje. Quizás no lo mencioné antes porque no, se me pasó, pero esta actividad está en el marco de la avenida del G20 a Mendoza, que las asambleas, la ANPAP, decidieron un plan de lucha para repudiar el G20 en Mendoza en los uh-huh. días de septiembre que han venido, que casualmente vienen las mesas de trabajo y de educación a reunirse acá los ¿cómo se llaman? Las cabezas de puente o sherpas se le dicen a estos grupos que ya gestionan la logística de los negocios uh-huh. y las inversiones que van a realizar en Mendoza y en la provincia, en el país, para que luego vengan los funcionarios del G20 a poner la firma, ¿no? Y bueno, Macri es un garante de esos acuerdos junto al FMI. Y en ese contexto la ANPAP estuvo apoyando la movilización y el caravanazo del 4 de septiembre junto a los docentes, y el 8 era otra parte del cierre. Porque además del cambio climático, la lucha por el cambio climático que emprendan las asambleas, también repudiamos la política de ajuste y de saqueo que está imponiendo el que quiere imponer el G20 y el gobierno de Macri uh-huh. Junto al FMI al pueblo mendocino y de todo el país. Para continuar, a partir de las 2:30 haríamos una ceremonia del agua con las comunidades huarpes que vienen de Junín, Uspallata y quizás del valle de Guanacaste, de la laguna de Guanacache. Va a haber un orador de la laguna de Guanacache denunciando la falta de agua y la problemática que es estrictamente no reconocerle un derecho que como pueblo tienen hace más de 500 años y que los distintos estados provinciales le vienen negando, que es garantizarle una cantidad de agua mínima para su subsistencia. Uh-huh. Quizás me desvíe el tema, pero creo que es necesario para la audiencia saber que la piedra central por la cual se desarrolló este pueblo o se desarrolló Mendoza fue la primera, la guerra del agua. Nosotros tuvimos que quitarle el agua a las lagunas de Guanacache y secar el desierto de Lavallino para que afloraran los oasis y los grupos viñateros uh-huh. de la que serían las primeras oligarquías ligadas a la tierra de Guaymallén, lo que es hoy Luján, Maipú. O sea, uh-huh. hubo que sacrificar a un pueblo, una población, sí, ya sí. Hace 200 o 100 años atrás, para que este centro urbano existiera. Eso es necesario remarcarlo como memoria, ¿no? Va a haber un orador de las asambleas también de Uspallata, hablando del proyecto Parque Polvaredas y la reactivación del grupo ruso que compró el proyecto Minero San Jorge, que lo quieren reactivar en Uspallate y están ofreciendo de nuevo estos espejitos de colores a la población. Va a haber un compañero en la Asamblea de las Heras también comentando la situación de la reserva de divisa de Aero Largo, cómo está en peligro, que puede estar en peligro por si avanzan los proyectos de fracking. Bueno, Facundo Escatone de la Asamblea de Concordia, algunos oradores de los gremios van a estar de la Corriente Federal de la CGT, SUT y FADIUM, que nos acompañan. Algunos representantes de partidos políticos que nos han acompañado con la firma del proyecto de ley. Como mencioné, nosotros luego de un acampe de 3 días en Plaza Independencia presentamos una ley con más de 50.000 firmas que fue creada por las asambleas o por los propios vecinos de las asambleas del sur y el Valle de Uco y tuvo la firma de 12 diputados de los distintos bloques de la provincia, ¿no? Partidos como el FIT, el PI y sectores del peronismo apoyaron esa ley. Y en esa actividad festival, a partir de las 4, tocan distintos números, como dijimos, La Bozá, Doctor Kumalo, Marcama, Los Igualitos y Fede Toledo. Y bueno, invitamos a toda la población de Mendoza a pasar parte del festival, de la marcha y de interiorizarse de la situación de la lucha en mañana a partir de las 11 del mediodía. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Bueno, y llegó Facundo. Llegó Facundo. Mira, estaba toda Mendoza esperándote, Facundo. Gracias. No le preguntamos el nombre, que es descortés al tachero que lo trajo. Muchas gracias, que nos va a estar escuchando. Bienvenido, Facundo. Bienvenido, ¿cómo Facundo, compañero nuestro de Entre Ríos. No, hola, ¿cómo les va? Un gusto conocer. Por fin te conozco, que hemos hablado por teléfono, yo soy Arturo. Ah, ¿cómo andás? Estoy haciendo la gestión para que viniera, claro, todo el tiempo. Y bueno, a través de Olson se pudo lograr esto. Claro. Bueno, bienvenido. Nos da mucho gusto, después de un día de viaje, tenerte con nosotros, Facu. Pensábamos tenerte más temprano, sacarle un poco más el jugo a todo lo que nos une, que es esta gran lucha por de resistencia y construcción. Bienvenido. No, gracias a ustedes. La verdad que para los que luchamos, encontrarnos es algo hermoso y bueno, poder venir hasta acá a Mendoza es un placer y saber que están movilizados y que estamos todos en la misma es importantísimo. Voy a empezar con algo que nos duele y habíamos esperado el momento para que vos llegaras justamente. Hoy, en caminos que vos venías para acá, nos enteramos, hoy falleció Fabián Tomasi. Contanos qué significa la figura de Fabián Tomasi. Sí. Compañero querido, cuando, la luz para él. Cuando yo venía a la mañana, viajando desde las 12 de la noche, a las 10, recibo el mensaje de que había fallecido Fabián. Para nosotros, Fabián es un emblema, porque era esa sombra que el agronegocio no quería mostrar. Era eso que rompía con cualquier tipo de discurso que el agronegocio pregonaba. Y también para nosotros era una muestra de mucha fuerza. Tenerlo a Fabián era, por ejemplo, en las últimas veces que yo estuve con él, que fue en encuentros sobre pueblos fumigados, siempre nos decía, no doy más, no doy más, me duele todo, nos decía. Y sin embargo, siempre lo veíamos ahí. Él nunca, porque le dolía, porque por todo lo que le estaba pasando, nunca dejó de estar y de replicar lo que él sabía y lo que a él le había pasado, porque lo que él no quería era que le pase a alguien más eso. Él quería que las poblaciones tomen conciencia para sacar el agronegocio de los lugares en los que estaba, y Entre Ríos es una de las provincias más fumigadas. Ya podemos decir del planeta, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente, según algunos estudios que se han hecho, tenemos niveles de concentración de glifosato y otros agrotóxicos de los más importantes del planeta en tierra. Bien, y aparte venís, para nosotros un homenaje, vaya en nombre nuestro, de todas y todos los que luchamos por que estos modelos de saqueo, contaminación, se vayan, un homenaje a Fabián. Sin duda. Sin duda, hoy luz para él que partió al misterio, así que querido hermano, buen viaje. Sí, totalmente. Y mañana, como siempre decimos nosotros, cuando marchemos va a estar Fabián, porque Fabián era eso. Era estar poniendo el cuerpo donde había que ponerlo. Estar en la lucha. Y creo que el mejor homenaje es seguir marchando, seguir movilizando y seguir visibilizando que otro mundo es posible como lo quería Fabián. Muy bien, querido Fabián, presente ahora y siempre. Y también vamos a homenajear a otros compañeros y compañeras mañana, nuestra querida Pacha Guerrera, la Fabiana que fue declarada, creo que ciudadana ilustre, una cosa así, post-mortem, uh-huh. algo así. Que le... Nosotros la Fabiana, Don Vera, muchos compañeros, Casildo, muchos compañeros acá de Mendoza que también están con nosotros, van a marchar con nosotros. Y bueno, mañana marchamos por el fracking, contra el fracking, que ya lo tenemos acá y ustedes no lo tienen. ¿Por qué? Y porque se luchó y se lo consiguió, pero acá también se luchó. Totalmente. Digamos, yo lo que creo es que en Entre Ríos se dieron ciertas oportunidades para poder sacar el fracking. Yo lo que no creo que sean extrapolables las dos circunstancias en las que el fracking vino. Digamos, Entre Ríos llega, ni bien se da la nacionalización de YPF. Y digo nacionalización y no estatización porque no llegó a ser estatal. Cuando se da la nacionalización, nosotros lo que tenemos es la noticia de que a través del gobernador se iba a hacer el fracking en Entre Ríos. Ante eso nos movilizamos y nos movilizamos desde todas partes de Entre Ríos. Empiezan a movilizarse lugares que nosotros no sabíamos que se habían movilizado antes. Nos empezamos a comunicar, a conocer, y algo que fue valioso es que pudimos conseguir que de toda la provincia haya gente movilizándose. No tuvimos la contundencia de las movilizaciones que yo he visto acá por video, digamos. Saludo y me asombra muchísimo la cantidad de gente que se moviliza en Mendoza. Para nosotros eso es muy importante y además nos enorgullece, digamos, ver tanta gente que se moviliza en Mendoza. En Entre Ríos no es tan así, no se moviliza tanta gente. Nosotros, para poder sacar el fracking, la primera estrategia que nos dimos es juntar firmas para pedir las ordenanzas que empiecen a liberarse de fracking en las ciudades y a la vez una ley provincial. Por supuesto que lo que estoy contando era en un clima antes de que haya fracking en nuestro territorio. Nos decían que no, nos decían que no se podía, hasta que un día... 2 años después de lucha, nos reprimen, nos meten preso a algunos, nos procesan por 10 meses, salimos desprocesados y eso al fracking lo posicionó a nivel provincial y ningún candidato podía obviar, digamos, podía saltearse del tema de fracking. Un año después, cuando asume el gobernador que era del mismo partido que el gobernador que lo anunció, dijo que no iba a haber fracking en la provincia y nosotros le exigimos la ley. Y un año después conseguimos la ley presionando porque no la querían sacar. Importante, porque ahí el fracking iba a ser sobre el acuífero guaraní. Sí, es verdad. Para nosotros la lucha, y acá cruza las fronteras, porque la lucha era por el acuífero guaraní en contra del fracking, y teníamos a Uruguay también. Que Uruguay, es decir, cruzando el río Uruguay solamente, la realidad es totalmente distinta. En Uruguay están en proceso de fracking. Hay 4 pozos que se están perforando para poder llevarse a cabo el fracking. Estamos dándonos otras estrategias, más que nada de movilización, como se hacen acá, y de petición a las autoridades para que no se haga. Sin duda que es difícil, pero son estrategias que nosotros siempre decimos es el gota a gota. No hay que dejar de luchar porque es la única manera de que se vayan. Uno se puede ir dando tácticas según los territorios, pero no dejar de luchar. Movilizar, visibilizar, eso es lo que a nosotros nos ha mantenido. Constante. Por supuesto, la constancia. Otra cosa, Facu, que también a mí me conmueve de Entre Ríos, es todo ese proceso de educación hacia los legisladores, que uno lo puede encontrar en YouTube, las fantásticas charlas. Los otros días pasamos a ver, estuvo Damián acá en Mendoza, y la radio le pasaron como reportaje, lo dijimos dos veces acá, dijimos, si quieren verlo, véanlo en esa... ¿Cómo fue ese proceso de educar al soberano? Sí, bueno, para nosotros fue una constante de pedir licencias en los trabajos para viajar a Paraná, éramos de Concordia. Sin duda que todas las otras ciudades también hacían lo mismo. Íbamos, tratábamos de que sea uno de cada localidad para mostrarles que no éramos ni un poquito, ni... Y era ir... mostrarle los estudios, contárselos, porque muchas veces no los leen, ir, contárselos, decirles de qué tratan, estar en todas las reuniones, aunque no nos inviten, estar viéndolos y diciéndoles, ustedes están ahí porque hay un pueblo que no quiere fracking, estar ahí porque las sesiones eran públicas y hay que ocupar esas bancas, hay que ocupar las tribunas para que se sientan también, que no están ahí libremente, sino que están para legislar en pos de mejorías. Por supuesto. Entonces, para nosotros era importante eso, y cada vez que nos llamaron, tratamos de estar. Hoy hacemos lo mismo con el agronegocio. Estamos en las mismas luchas y en las mismas maneras para tratar de que salga. Entonces... para nosotros era importante eso, estar siempre, y sin duda había algunos que decían, no, pero ustedes no están, faltan datos, yo quiero asegurarme más, le traíamos más datos. Una vez le dijimos, bueno, traigan al IAPG, al Instituto del Petróleo, que nosotros, ciudadanos de a pie, vamos a ponernos de igual a igual con ellos a rebatir. Lo trajeron, no nos avisaron, fuimos igual, nos dieron micrófono, y de ahí, a las dos semanas, salió en diputados la primera sanción, la media sanción. Es decir, trajeron al IAPG, le rebatimos al IAPG y de ahí salió. Es interesante ver, yo tengo en mi cabeza como un modelo entrerriano de lucha. Y el modelo entrerriano de lucha nace con la primera lucha ganada-perdida, yo digo. Que fue contra Botni, actualmente UPM, cuando sí. La gente dice, sí, pero la papelera está, sí, está del lado uruguayo, pero en Entre Ríos no pudo entrar ninguna papelera. Primer paso uno, fase uno, ¿no? Fase uno, un fuerte fortalecimiento de las asambleas, tienen unas regionales, tienen el movimiento asambleario en Entre Ríos realmente fuerte. Segundo, la prohibición de fracking, y yo nunca me voy a olvidar porque nosotros teníamos en ese momento las fuertes redes, como la tenemos ahora, pero ahora lo ha sido medio desplazado por el WhatsApp, pero en ese momento los mails y la gente como diciendo, muchachos, se vienen con el fracking, vamos, y se encadenaron al Congreso y todas estas cosas por la ley de hidrocarburos, o sea, la veían venir porque estaban en el asunto y lograron la prohibición, como también se logró posteriormente en Santa Fe, como un coletazo de todo lo que está sucediendo ahí. Sí, por ahí lo que dijo muy bien Facundo es que ningún político quiere pagar el costo en las elecciones de este tema. No. Por eso a nosotros también los queremos educar y le hemos mandado los libros que dijo Uni, los 20 mitos del fracking, el informe de Observatorio Petrolero Sur, lo que significa el fracking ya en Vaca Muerta, ¿no? Y no hay ninguna contestación de ninguno de los representantes de las cámaras legislativas, sobre todo el bloque de diputados, porque hay excusas para no querer entenderlo, no querer informarse. Nadie, ningún bloque, salvo los que son opositores o que han acompañado la lucha de las asambleas, el resto prefiere, como dirían los viejos, esconder la cabeza como el avestruz porque si no este vendaval los puede voltear del sillón electoral, que es lo que todos buscan a fin del año que viene, digamos, y ya se están candidateando. Y en ese contexto no es casualidad que el intendente Gustavo Soto, que fue citado por la asamblea de Tupungato y los vecinos a la plaza departamental la semana pasada, no apareció. Sí. Silencio de radio. Don Nelson, le dejo ahí que usted haga su pregunta y ya vamos a ir cerrando. Yo estoy... No tengo nomás darle la bienvenida a Facundo y felicitarlo por la lucha que dan allá. Había mucha expectativa. Uh-huh. Estuvo un esfuerzo de producción. Sí, no, enorme. Esa chiva ya la dejé. Tuvimos que hacer 4 caravanazos para traerlo. No, digo, y estar dándole en este momento lucha, justo hoy, el día de muerte de paso a otra a la luz, digo yo. Él sí, está vivo. Él bien, está vivo. Paso a la luz, paso a. Y se fue al otro, al misterio. Al misterio, paso al misterio. Eso es de mi hija. Mi hija, la maestra larga conceptos que yo voy tomando. Sí, Se hizo energía. Sí. Bueno, hoy se fue para encontrarse mañana y todas las veces que estemos luchando. Es así. Bueno, digo esto, ahí culmina la lucha de Entre Ríos en este momento, que es dándole esa tremenda lucha contra el agronegocio, que es el que domina nuestra vida diaria, nuestro alimento, nuestros subsidios, nuestras cosas. Es justamente luchar contra eso que está tan permeado en todas las cuestiones de nuestra vida diaria, aunque uno no lo crea. Facundo, te dejo las palabras finales para antes de cerrar nuestro programa. Contanos así que con qué expectativa venís a Mendoza, aparte de compartir con nosotros. Vengo con la expectativa de conocer un poco más esas asambleas que lograron frenar la megaminería, que lograron tanto por todos los que y todas las que estamos luchando. Para nosotros Mendoza es un hito, es un antes y un después, y siempre que tenemos que recordar logros, recordamos Mendoza, recordamos Esquel, recordamos los pueblos que se han levantado y han sabido ganar por lo colectivo, porque exacto, se han encontrado y han dicho: vamos a luchar y no vamos a dejar que nadie nos diga que tenemos que hacer lo que nosotros no queremos, que tenemos que vivir en un mundo que no es el que nosotros soñamos. Y creo que eso es algo importante a la hora de venir a Mendoza. Lo estaba pensando en el viaje y decía: voy a esos pueblos que han conseguido esa ley que tanto recordamos nosotros. Así que bueno, mañana seguramente vamos a estar todos ahí, todos, todas, viendo esa gran movilización y ese gran festival. Así que bueno, esperamos encontrarnos mañana a las 8, mañana 8, digo, de septiembre, a las 11 te vamos a llevar, Facu, al nudo vial, donde hicimos el primer corte también contra San Jorge, ahí, más de 8 horas, cortamos todo el acceso a la Mendoza. Así que vas a conocer lo que es la barungada de la asamblea y el movimiento de marchas. Te vamos a hacer caminar como 4 kilómetros. No hay problema, no hay problema. Y va a terminar como a las 9 de la noche con bandas, ahí va a ver lo que es el ajite. Bueno, genial. Don Arturo, ordenemos la agenda de mañana antes de despedirnos. 11 horas nudo vial. Invitamos a toda la población de Mendoza, todo el pueblo mendocino a participar. De ahí concentramos hasta las 12:30, 12 por aproximadamente, que llegan las caravanas del sur de la provincia, Valle de Uco, el este y el norte. Y de ahí marcharemos por todo el centro, el kilómetro cero y la parte céntrica de Mendoza, difundiendo hasta terminar en Parque Central, donde haremos una ceremonia del agua con la comunidad Huarpe. Y a partir de vas a hablar vos también ahí, Facundo, a las 3, así que andate preparando. Y a partir de las 4, intercalando distintos locutores, oradores de las asambleas, junto a bandas mendocinas como Marcama, La Bozada de la Valle, Doctor Kumalo de San Rafael y Los Igualitos de Tunuyán y Fede Soria de General Alvear. Y Alturas. Y el grupo Alturas también, que siempre nos han acompañado. Y va a estar La Mosquitera, por supuesto. Y La Mosquitera a las 11 va a estar transmitiendo desde el nudo vial. Exactamente. Muy bien. 10:30 empieza la transmisión acá. Anita también, Clarita, está involucrada, nuestra querida amiga que nos ha hecho el aguante. Así que empezamos a irnos. Querido Facundo, buenas noches, bienvenido y mañana nos vemos. Querido Arturo, buenas noches. Señor Don buenas Nelson, noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y doña Anita, Clarita, gracias por el aguante. Yo quería decir nomás que a nuestra audiencia que hemos tenido el placer y el honor, en el sentido de los kurdos que decía Laguni, estamos hablando con gente que está haciendo historia, la historia. Uh-huh. ¿Ah? Desde los lugares modestos, de trabajadores, trabajadoras, pero Arturo, Facundo, es gente que está haciendo la nueva historia. ¿Ya? Y para ellos y para los otros viejos y viejas que hicieron la historia de antes, nos despedimos con esta sonda rebelde y escuchamos la canción del desvelado. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Algo que nos toca el hombro, diciendo el tiempo que queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que vengan. Otro camino de luz. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que venga. Otro camino.